El 2012, no sé muy bien. ¿Alguien quiere, alguien se acuerda un poquito? Yo me acuerdo un poquito. Vale. A ver, ¿cómo era el 2012? ¿Tengo que cerrar los ojos? ¿Te voy a ver? Como quieras. No muerdo la manzana, ¿no? El 2000, a ver, en ese año, con respecto a la cuestión mapuche, era un año de búsqueda y de recuperación, me acuerdo. Y me acuerdo también que en el 2012 había mucha esperanza en algunos, no en todos. Y me acuerdo que ese año, del 2012, se intentaba que esa esperanza se colectivice, que sea más amplia. La esperanza era recuperar también conocimiento para poder saber cómo proyectarnos en los años venideros. Eso me acuerdo. Yo me acuerdo hace mucho, mucho tiempo. Ya tengo como 70 años. Pero que había gente, habían un par de locos soñadores que hicieron una radio, que estuvieron ahí trabajando y querían que todo esto cambie. Y bueno, más o menos cambió. Los niños que en aquel momento, bueno, eran todos chiquititos y andaban con todos nosotros. Y y menos mal que ellos pudieron adquirir todos los conocimientos y todo lo que nosotros le pudimos dar. Y para que esto cambie. Y no se pierda tanto lo que en aquel momento, bueno, estaba ya casi como perdido. Pero esta es otra historia que todavía y tenemos hay chicos que están, que sigue, la radio sigue, por supuesto. Bueno, y fue la Petú fue la primera radio que puso una tele, que tuvo un canal de aire. Bueno, de todo eso me acuerdo, pero fueron tantos momentos lindos. Y en ese momento, por ejemplo, en la radio casi nadie hablaba en mapuzungún. Había muy poquitos que hablaban. Bueno, por suerte ya todos pueden hablar el idioma y hablan muchos idiomas, no solamente el mapuzungún y el español. Se escuchan muchas lenguas y el mapuzungún es parte del idioma de todos. Por suerte ya todos conocen esa lengua. Y los niños tenían una vez por semana programa. Bueno, ahora ellos son los que hacen radio, operan. Bueno, en el 2012 me acuerdo de los pobladores de Vuelta del Río que expresaron a través de un comunicado de radio, hicieron público un nuevo atropello a su comunidad. Y estuvieron reunidos varios días, continuaron, y bueno, y la viuda Alcázar no pudo lograr lo que quería. Y siguen en la lucha, porque todavía el Estado, la justicia, no se pronuncia a favor de ellos. Yo me acordé de algo, ¿puedo repetir? Claro. Sí. Dale. Sí. Yo me acuerdo que existían estados y hoy ya no. Me acuerdo que algo que hacía a nivel mundial se llamaban estados. ¿Qué eran? Eran como administraciones del lucro en esa época, en el 2002. Y hoy que pasaron ya 30 años, ya no existen. Me acuerdo de una ruta que estaba cerrada, estaba alambrada. Esa ruta conducía a las orillas del río Chubut. Y hoy, 30 años después, fue liberada. Así que los pobladores de Maitén pueden continuar haciendo sus salidas de fin de semana al río. Sí, no, yo me acordé, ¿te acordás que antes la gente no podía llegar al río? ¿Se acuerdan que tenía que cruzar el alambre? Bueno, ahora ya por suerte no hay más alambre. ¿Se acuerdan que había alambres? Que la gente alambraba la tierra, bueno, no lo alambra más. ¿Te acuerdas que había un tal Benetton, un tal Lewis? murió hace como 20 años. ¿Eso se me podría explicar? ¿Benetton? Ay, yo no me acuerdo. Acá el mayor sabe. El abuelo se acuerda. ¿Quién sabe? Benetton. Sí, vos sabés que el abuelo se reunió con Benetton. No sé si se acordará. ¿Te acordás, viejo, que viajaste a Italia? Benetton era un hombre. ¿Te acordás, viejo? No sabemos todavía. Una marca, más bien. ¿Eh? Una marca, como un gran imperio. Mirá, hace 20 años pasó lo siguiente. Tanta especulación con esta economía globalizada y qué sé yo, que al final terminaron fundiéndose. Todos perdieron su vil moneda, entre ellos los Benetton. Y hoy los descendientes de Benetton no viven mal, pero viven de su trabajo. Ya no tienen tantas tierras, ya no tienen todo lo que tenían en aquella época, en el 2012, me acuerdo. Así que... Generoso Millán, ¿eh? ¿Eh? No viven mal, porque generoso, nadie, Millán, nosotros... En su alucinación. ¿No? Por suerte, en esta época nadie vive mal. La idea es que nadie viva mal. No, por suerte no. Hablando del río, yo me acuerdo que el río estaba todo en el campo de una... Hablando de los Benetton, estaba en manos de una misma persona. Y gracias a que los vecinos de acá del Maitén se dieron cuenta de eso y de que cómo podía ser que estuvieran, que hubiera alambres y que el río estuviera en manos de unos pocos, y se movieron, y entonces por eso es que ahora hay tantas chacras que vemos que aprovechan la tierra, que cuidan del agua, y no solamente en manos de alguien que ni siquiera vive acá. Veo que en esta época, no solamente el pueblo mapuche, sino que en realidad la sociedad en general empezó a mirar todo desde otra óptica. Y en esta zona el pueblo mapuche, en otros lugares, otros pueblos originarios también, que también tienen la misma o tenían la misma postura que los mapuche, ¿no? Viendo la naturaleza de otra manera. Es como que se dio cuenta el hombre que tanta tecnología y tanto desarrollo lo estaba aniquilando. Bueno, eso generó este cambio que vemos hoy en la sociedad, ¿no? Que en realidad la gente entendió que no era una cuestión de raza, era una cuestión de ideología. Entonces comprendió, me acuerdo, los pocos años que transcurrió el 2012, que imperaba un solo pensamiento, que era el pensamiento de la muerte, ¿no? De la intolerancia. Entonces la gente dijo, qué bueno sería ver, ¿no?, el universo de muchas formas, ¿no? Entonces dijo, está bien lo que dicen los mapuches, está bien lo que dicen los toba, está bien lo que dicen los wichí, los inuit, está bien lo que dicen todos los pueblos. Entonces empezaron a acompañar cada uno de los procesos de lucha de los pueblos. Entonces hoy, que pasaron 30 años, la gente dice, qué bueno que cambiamos esa forma de pensar, ¿no? Un solo pensamiento lo transformamos en muchos pensamientos. Eso está bueno, dijo la gente, y lo dije yo también. Siento que me tomé la pastillita para pensar eso. Me acuerdo que nos ayudaron mucho los chicos, los niños, las niñas. Nos ayudaron mucho a poder pensar y cambiar la mirada. Y bueno, y esto de que es una manera de pensarse y de pensar el mundo, ¿no? No pensar el mundo en función del ser humano únicamente, sino de pensar al ser humano en este mundo y poder empezar a respetar todo lo que hay a nuestro alrededor. Yo me acordé que en el 2012 los niños iban a la escuela y tenían una maestra que enseñaba. Imagínate lo que era eso. Nosotros le dábamos clase a los niños. Y ahora, bueno, ahora es al revés, se aprende de otra forma. Creo que ahora encontramos la manera de aprender mejor entre todos. Pero en ese momento había aulas, había un lugar donde se pensaba el conocimiento, y en ese lugar había un maestro que le enseñaba a los chicos cómo tenían que hacer las cosas. Pero bueno, eso hace muchos años, ¿no? Ya, yo me acordaba de eso. Y me acordaba que en ese momento solamente los niños podían jugar y que los grandes no jugaban, porque miraban mucha tele y que la gente caminaba y usaba mucho los autos, se usaban muchísimo los vehículos, cars, usaban unas cosas que eran, sí, usaban combustible, sí. Y había algunas bicicletas, pero eran distintas a las de ahora, eran bicicletas un poco más difíciles de usar. Ahora estas bicicletas son una maravilla, viste, que cualquiera anda en bicicleta. Me acuerdo también, me estaba acordando, que había mucho machismo en esa época. Ahora eso ¿Qué es de la machismo. ¿Qué era? ¿Qué era machismo? No sé, ya no recuerdo, es casi como de la prehistoria. Yo soy muy joven, no me acuerdo de eso. ¿Hablando del machismo? Sí. Ahora suena muy extraño, pero en esa época era como solamente las mujeres se encargaban de cuestiones que ahora realizamos todos. Criar los hijos, ahora es cuestión de todos, si no hay... Las familias eran más cerradas, ahora todos nos relacionamos con todos, los vecinos no son desconocidos. Agrego acá que antes los hijos eran criados por los padres, ahora los hijos son criados por todos. Eso me acuerdo, que antes era individual, cada familia criaba, ahora todos criamos a los hijos de todos. Yo me acuerdo que me educaron mis papás, solamente mi papá y mi mamá, y ahora eso cambió un montón, y yo recuerdo y veo a los chicos de ahora y es muy diferente. Tienen suerte de que sean, tener tantos conocimientos diversos. Yo me acuerdo de un tren que había, que se estaba trabajando para lograr que ese tren fuera como un tren de diversiones, digamos, pero para los chicos. El tren se encargaba de llevar a los chicos a pasear un poco por la meseta, daba una vuelta, lo llevaba, le ponían algún músico para que les toque unas canciones, y se había cerrado así para el turismo, ya no llevaba el tren turistas porque habían considerado que el tren tenía que empezar a trabajar para la gente del lugar y no para la gente de afuera, y que los chicos pudieran hacer un viaje en tren. Después las madres empezaron a acompañar a los chicos, después los padres, y el tren se convirtió en una especie de encuentro social donde todo el mundo se encontraba, daba una vuelta y volvía cada vez mejor. Ya me imaginaba que había un río que en ese entonces, en el 2012, quería ser utilizado para la explotación minera, y que la gente se opuso y hasta hoy está el río sano y limpio. Yo me acuerdo que en esa época estábamos construyendo el Zoom, habíamos empezado a construirlo, y que bueno, fuimos de a poco levantándolo, y me acuerdo que en ese momento habíamos empezado a tener distintas ideas de cómo íbamos a utilizarlo. Yo me acuerdo que siempre pensamos que queríamos darle más que nada una apertura cultural al salón de usos múltiples de ese salón, que hoy ya, bueno, está terminado, está en pleno funcionamiento, ¿no? Pero lo que sí me acuerdo que generó un gran desafío cuando empezamos a construirlo, y expectativa también. Bueno, y eso hoy realmente lo vemos cristalizado, porque podemos decir que realmente es una herramienta muy importante para todo el grupo que compone el colectivo de esa radio, que también llevaba pocos años en esa época de existencia. Y bueno, eso me acuerdo un poco de eso. Yo me acuerdo de que en esa época, justo todavía me acuerdo bien, de que todos los medios empezaron a cubrir una decisión que tomó Argentina en ese momento, el Estado que era Argentina en ese momento, de expropiar una empresa petrolera, porque el gran conflicto de ese momento era el tema del petróleo. Y nosotros, me acuerdo todavía que siempre pasábamos audios del tema del agua, que había que cuidarlo, que era mucho más preciado que cualquier valor que exista sobre la tierra, porque era lo que nos permitía, bueno, seguir como especie en existencia, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento fue la noticia que recorrió todo el mundo. Y acá en el pueblo, de a poco la gente empezó a cambiar después, a valorizar cada vez más el recurso del agua, un elemento vital para la vida. Bueno, y hoy vemos todo ese cambio, ¿no? Porque la gente es impresionante cómo tomó conciencia, empezó a participar en cada una de las acciones que convocamos para defender el agua, ¿no? Y hoy, y eso es una realidad. Pero fue muy, muy... Bueno, me quedó muy grabado eso que pasó esa vez, ¿no? Que era como que todo el mundo se peleaba por el petróleo y se dejaba de lado el tema del agua. Me acuerdo que la gente decía que ya no nevaba, que ya todo el año había cambiado, que los ciclos estaban totalmente cambiados. Pero después la gente se dio cuenta de que tenía que volver nuevamente ese equilibrio, de que tenía que nevar, de que tenía que llover, que tenía que, en los veranos tenía que hacer calor, pero no tanto. Que la primavera tiene que ser primavera. Que el verano tenía que ser verano, que el otoño tenía que ser otoño. Después que pasaron 30 años, la gente entendió que dependía de ellos, de todos nosotros. Entonces, me acuerdo que en el 2012 la gente se lamentaba de que no llovía. Y ahora ya eso no pasa. Cambió. Yo me acuerdo que en el 2012 creíamos que éramos pocos. Pero porque andábamos medio dispersos y porque no nos tomábamos el tiempo de subir hasta arriba de la montaña y mirar, ¿no? Estábamos tan apurados en el 2012, había tantas cosas que hacer, tantas cuentas que pagar, tanto dinero que juntar, ¿no? Que creíamos que éramos re poquitos y que no nos podíamos juntar y resultó que éramos tantos, tantos, tantos. Yo me acuerdo que en el 2012, un tiempo antes, era muy difícil por ahí que se preguntaran cosas. Y que la radio sirvió para eso, para empezar a preguntarse. Y que desde entonces y con el tiempo fue posible ir ejercitando más eso de hacerse preguntas por las cosas que pasaban y que pasan. Entonces la pregunta empezó a ser como más ejercitada y eso permitió que empezáramos a pensar más y a modificar algunas cuestiones que éramos muchos que por ahí estábamos en un momento aislados, pero que digamos a partir de este medio pudimos empezar a juntarnos y a pensar juntos. Me acuerdo que viajé a Buenos Aires por el proyecto de un canal de tele que se hizo. Fuimos con una compañera de la radio, Saskia. Y bueno, y así empezó, en el 2012 empezó a caminar el canal de tele. Y no sé, me acuerdo de eso. Que ahora, 2030, Petú TV. Y bueno, y sigue caminando y ya hace más o menos 28 años, ¿no? Se ve la realidad de la sociedad del día de hoy. Teníamos ese problema con los operadores, estar pensando cuando Roberto se vaya a estudiar, cuando Lucas, qué vamos a hacer, y ahora tenemos... Casi todos somos operadores y operadoras. Otra generación de operadores. Ah, yo me acuerdo de... Dice que la última vez la vieron viajando a la luna. Sí, de llegar a Maitén y de conocer a gente muy linda de la radio y más allá. Y de que tuvimos este proyecto de televisión que ya está todo como... Parecía un proyecto muy como difícil, ¿no? Que iba a llevar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y sí, llevó mucho tiempo y esfuerzo, pero ahora ya tenemos... sí, hay un canal que está como funcionando y cambiando la vida del pueblo. Mucha gente está involucrada y haciendo programas, hablando de lo que pasa en el pueblo, ya no existen los Benetton, ¿no? Ya se fueron hace mucho tiempo. Y en parte gracias al hecho de que había un canal. ¿Os acordáis de algunas palabras? Quizás cada uno me puede decir una que no se usa, que se usaba en el 2012 y que ahora no se usa más. Explotación. Guerra. Guerra. Guerra. Intolerancia. Intolerancia. Capitalismo. Neoliberalismo. Neoliberalismo no se usa más. La sacaron del diccionario. Fronteras. Mentiras. No se puede mentir más. Está prohibido. Ah, qué mal. Violencia. Guerra. ¿Cómo? Guerra, bien, bien. Guerra. Mina. Hipocresía. Malvina. Malvina.